Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! 1, 2, 3, 4. Thank you. Locos por el Mix. ¡Atención todos, descansad! Tenemos que parar durante media hora para restablecer el sistema.